creadores del mix. De la cinco estaba full. Se hizo la bubi y el booty. Viste de Christian Dior. La activa a sus amigas con un col. Bebecita, bebe lean y bebe weak. Fuma marihuana y también se mete pic. Se la baila con la friki, con la friki friki. En media se va y es adicta a mi team. Bebe lean, le mata el wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Se la baila con la friki, con la friki friki. En la cama una salsán y la castigo con mi whisky. Baby, toma dos cholis. En un paso de linda, ando más puesta con patín. En la cama ya tiene el swing, con el pelo saca jean. En el su dando puesta con mi queen. No la mide, pita, tengo fin. Wiki, toma, toma, ta que dale en coma. Ojos chiquititos, fuertes que hablen otro idioma. Con sus posiciones parece de coma. A mí me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma. Le mete el link, le mete el wiki. Fuma marihuana y también se mete piqui. Que la cama una salvaje y la castigo con mi dicky. La bebecita bebe lean y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete wiki. Se la baila con la friki, con la friki friki. Me dice bye, adicta a mi dicky. Ella es una bellaca, chingamos en la sala y en la maca. Recostado de la butaca, encima de toda la vaca. 5-12 pa'l sentir mi media flaca. Y te meto toda la noche, no te encuentro mami, pero es placa de Giuseppe. Y yo soy el que le retarda a todos el petty. Me roncan de mujeres y andan con Betty Spaghetti. Me recuerdo aquel día en que yo te metí. Apuntamos el blanco y en tu culo te puso una X. La bebecita de Berlin y de The Week. Fuma marihuana y también se mete freak. Se la baila con la friki, con la friki freak. En media cerca ella adicta a mi team. Pali porque siempre borro cinta. Me voy en la disco, tú te pegas y te afincas. Te trincas y brincas. Brinco tanto, tú te desenvuelves. Y te envuelves rápido que la redonda se disuelve en tu sistema. El opio baja por lo digestivo. Pa'l hígado es el castigo. El efecto secundario es efectivo, masivo. Yo nunca me fatigo. Cabeza grande pa' tu tonto es algo destructivo. Bebe ciudad de Berlín y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete friki. Se la baila con la friki, con la friki friki. En media salvaje y es adicta a mi team. Bebe lean, le mete el wiki. Fuma marihuana y también se mete friki. Se la baila con la friki, con la friki friki. En la cama una salsa y la castigo con mi dicky. Conmigo está seguro y no con los bobos aquellos. Recuerda que son 18,000 euros encima de mi cuello. Yo no camello, yo soy lindo sin tener un sello. A tu gata le atropello. Ella le gusta, ella le encanta, se atraganta hasta la tanta. Ella siempre le escupe porque no cabe completo. Y mala mía, porque es que mi bicho es inquieto. La bebecita bebe lean y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete friki. Se la baila con la friki, con la friki friki. En media se va y es adicta a mi tiki. Le mete el link, le mete el wiki. Fuma marihuana y también se mete friki. Se la baila con la friki, con la friki friki. Nosotros somos otro nivel, la nueva generación. Dicho.